Hola, hola papá. Se te ve muy feliz, ¿verdad? Este jueves 30 de mayo del 2013. ¿Y cómo no vas a estar feliz? Y acá le veo a tu madre querida, María Santísima, al lado tuyo. ¿Sabes, papá? Paseando por el jardín, me atreví a cortar un ramo de rosas y traer a depositarla. Tómalo, mamá María, porque vamos finalizando este mes de mayo felices y contentos todos. Todos los de la diócesis de Formosa. Porque todavía perdura lo acontecido el 25 de mayo, allá en la localidad de Las Lomitas, distante unos 300 kilómetros de aquí de Capital, de nuestra querida Formosa. Y, papá querido, qué grande eres. Qué grande para decirte, te amamos, Señor. Señor del cielo y de la tierra. Te amamos, Santísima Virgen María, porque lo permitiste todo. Como permitiste que estemos este día aquí, en este lugar, en esta tu casa, en la 93.7 FM Radio Manantial. ¿Sabes qué, papá? En estos momentos, en sintonía están aquellos que están transitando las rutas de nuestra provincia. También aquellos que están trabajando en sus respectivos lugares, en las oficinas públicas, o en las actividades comerciales, o en las casas. En sintonía están, papá, y son tantos, de acá de Capital, del interior y del mundo entero, porque tenemos esta facilidad de poder comunicarnos a través del internet. Y, papá, mil gracias, mamá. Lo único que pude traerte, cortar del jardín, ¿sabes? Porque paseaba por el jardín y entonces dije, voy a llevarle a mamá un ramo de rosa para decirle también gracias. ¿Sabes? Quiero que sepas que se suma hoy a esta propuesta tuya, tu hija amada, Alicia Aide López. Ella es de convivencias con Dios. Y le voy a ceder el lugar a ella, papá, porque quiere decirte un montón de cosas. Hola, buenas tardes, padre. Estoy un poco difónico por la enfermedad de la gripe de estos días. Yo quería contarte que pertenezco a Convivencias con Dios, la cual es una comunidad de oración y de apostolado y de vida, configurada en la corriente de gracia de la renovación católica carismática. Esta asociación también es privada de fieles conforme a los cánones y pertenece a la Fraternidad Católica de Comunidades Carismáticas de Alianza, dependiente del Consejo Pontificio para el Apostolado de los Laicos. Hoy en esta tarde, padre, quiero contarte que esta comunidad también vive, por lo tanto, en filial adhesión a la jerarquía de la Iglesia. En estos días todavía seguimos nosotros con toda esa emoción de haber vivido la elección de Francisco como Papa nuestro, y como Papá nuestro también. El ideal que el Espíritu nos señala extender hacia la unión con Dios, según se enseña en las convivencias, lo cual supone un esfuerzo ascético continuo, pero también hay apertura a las gracias místicas. Concebimos la unión con Dios como integrada por 12 aspectos. El aspecto moral, ese de tender hacia la unión con vos, Padre, a la perfección divina que eres tú, imitando tus virtudes que nos asemejan a Dios, mejor dicho, a Jesús. En el aspecto cósmico, encontrar la presencia de Dios, o sea, tuya, en todo el universo y en cada criatura. En el aspecto histórico, unirnos al Hijo del Hombre en su encarnación, en la unidad, en la humanidad, descubriendo el sentido salvífico de los acontecimientos y solidarizándonos con todos los hombres, especialmente con los más necesitados en este tiempo, en su liberación integral. Luego tenemos el aspecto sacrificial, identificarnos con Cristo crucificado, asumiendo nuestras propias limitaciones, sufrimiento y mortificaciones voluntarias. Seguimos en este tender hacia vos, Padre, en el aspecto glorioso, vivir como resucitados con la esperanza de la instauración definitiva del reino, haciéndole el gozo una experiencia de unión con Dios. Después tenemos el aspecto eclesial, vivir en coinonía con los hermanos miembros vivos de la Iglesia. En el aspecto misionero, irradiar nuestra experiencia espiritual mediante la acción o la intersección apostólica. En el aspecto carismático, ser dóciles instrumentos del Espíritu en el ejercicio de sus dones y carisma, todo aquello que vos nos regalaste naturalmente. En el aspecto cultural, participar de la adoración perfecta, que es el Cristo total que se ofrece en la liturgia, que eres tú mismo. Aspecto contemplativo, conocer a Dios, sus obras, sus enseñanzas, no solo en el estudio iluminado por la fe, sino sobre todo en la contemplación que culminará con la visión beatífica. En el aspecto esponsal, secundar las gracias místicas que nos hacen enamorar de Él hasta llegar a la unión transformante. Esa, ya estamos ahí con vos, Señor. En el aspecto trinitario, vivir la inhabitación de Dios en nosotros, cultivando la particular relación que tenemos con cada persona divina. Papi, qué grandes son tus obras y qué hermosa la fraternidad de convivencia con Dios. Pero para ir un poco más allá en esta casa, vamos al primer tema musical. Mensajes 33-35-39. Mándanos tu bendición. Y papá, qué felicidad, ¿no? Es un honor para nosotros estar en tu casa en este día jueves, aquí con Alicia, Alicia Ide López, y le comentamos a la audiencia de la 93.7 FM Radio Manantial que este sábado 25 todavía perdura en nosotros ese amor, esa alegría que hemos vivido con la ordenación sacerdotal de Raúl Marcelo Araujo, Oscar Daniel Cáceres y en el Ministerio del Acolitado a Federico Castro. Y en esa oportunidad, papi, las notas a distintas personas, amigos, algunos de quienes fueron ordenados. Y a propósito, vamos a esta nota. Sí, la ordenación es un acontecimiento, una muestra que la iglesia está viva y Cristo, el Espíritu Santo, sigue actuando en la iglesia hoy y ahora. Y se cumple precisamente lo que su Santidad Francisco nos está pidiendo, el ser todos uno en el Espíritu Santo. Sí. Y estos tres muchachos jóvenes le está diciendo a la juventud que es posible esto de transformarnos y ser comunicadores y ser nuevos evangelizados. Es siempre posible cuando uno se deja ser modelado por Cristo. Es el horizonte de la humanidad. Yo por el Espíritu Santo y la iglesia, la fe que tengo, la iglesia es una, universal. Viva la iglesia, Cristo siempre está. Entonces no tenemos que tener miedo a la esperanza, tampoco al futuro. La iglesia está viva porque siempre Cristo nos acompaña. Claro que sí. Qué fuerte esta palabra del padre Félix. Él precisamente viene de allá, donde no hace mucho tiempo visitar a Monseñor José Vicente Conejero Gallegos. Él es del grupo de las Consolatas de Kenia, el padre Félix, y él daba su testimonio en esa oportunidad y decía que la fe y el Espíritu Santo. Papá, nosotros creemos en vos, mamita María. Te damos mil gracias por ese momento. Y Alicia, al escuchar las palabras de quien viene de tan lejos, de un lugar, si se quiere, carenciado, ¿no? ¿Qué te suscita a vos? El compromiso, antes que nada. Porque nosotros como diócesis, padre, tenemos muchas carencias de sacerdotes, sobre todo. Y este 25 de mayo fue agua, una gran bendición que cayó del cielo por estos dos sacerdotes que nos vienen a colmar de felicidad como cristiano, antes que nada. Y no te digo como católica, padre. Y también el acolitado de Sergio, porque yo lo conozco a todos los chicos, los venía acompañando con mi oración en todo este tiempo, y para mí es un compromiso, Ana, seguir rezando por ellos, para que ellos tengan el valor de cada día levantarse y poder estar al frente del altar todos los días delante tuyo, Padre. Más que nada. Por supuesto. Recién comienza la tarea. Ahora recién comienza nuestra tarea. Porque cada día y cada vez que se ordena un sacerdote es el inicio, es el comienzo para que nosotros continuemos con esta fortaleza del rezo, de la oración, del sacrificio y la penitencia. Y vos, ¿cómo lo viviste? A ver, contanos. El teléfono de contacto de la 93.7 FM de Radio Manantial, 443219. Para tus mensajes, 3704-3335-39. También lo podés hacer a través de www.937manantial. Y continuamos de esta manera. Estoy con el padre Mario Bizarro en este acontecimiento tan importante. Padre, tiene usted un nuevo designio en esta preciosa iglesia católica. Y para este programa, La Casa del Padre, cuéntenos. Bueno, que el obispo me pidió que si podía ir a servir en la parroquia del Colorado, porque había que cubrir esa parroquia y bueno... Le dije que sí. Claro, muy bien. Nos alegramos muchísimo porque en aquel entonces, con el fallecimiento del padre Enrique, uno había quedado un poquito como desolada. Pero qué alegría se sintió cuando fue nombrado usted y esa algarabía. En estos momentos que estos chicos son ordenados, bueno, para la comunidad que lo está sintonizando en la provincia, en el país y en el mundo entero, sus conceptos. Bueno, yo creo que es un acontecimiento muy lindo el que vivimos recién, la consagración de estos dos hermanos en para el servicio de la iglesia, y creo que al mismo tiempo también es una invitación para que otros jóvenes, varones y mujeres, también puedan sentir este llamado del Señor a servirlo, ¿no? Y qué lindo esto de ir, como usted decía recién, cuando el obispo me pide, bueno, yo cumplo porque es un designio para él. Es, si bien usted debe conocer el lugar, ir a suplir a un hermano también es un servicio del Señor. Sí, sí, por supuesto. Y bueno, donde la iglesia cree que uno puede prestar ese servicio, bueno, allí estaremos. Y lo van a extrañar acá en el lugar donde estaba. Y bueno, todos nos vamos a extrañar porque siempre se van creando lazos de amistad, de cariño entre la gente, bueno, entre todos. Y entonces siempre que uno se va, y ciertamente hay un dolor en el corazón, ¿no? Pero seguiremos en contacto siempre, así que... Padre Mario, este programa es para difundir todo lo que hace a la Iglesia Católica. En la 93.7 FM de Radio Manantial, a las 16 de la tarde los días jueves, que se retransmite por radiof.com.ar. Nosotros les estamos muy agradecidos. Bueno, muchas gracias. Y recen por mí, como es el Papa. Bueno, así será, rezaremos. Listo. Bueno, gracias. Gracias. Te suplicamos, Jesús, camino, verdad divina, que te manifieste providente. Y papi, esas eran las palabras de tu hijo amado, el padre Mario Bizarro, que ahora va a cubrir ese puesto que dejara, ese vacío que dejara momentáneamente el padre Enrique, a quien vos tanto amaste, mamita María, y él también tanto te amó. Y este lugar, este momento, papi, es tan precioso para nosotros y estamos tan felices y queremos manifestarlo de distintas maneras. Y le queremos decir a la audiencia que las puertas de Radio Manantial están abiertas para comunicar en este espacio y a esta hora, los jueves, de 16 a 17, todo el acontecer en tu capilla, en tu comunidad. ¿Qué estás haciendo? A ver, comunícate 443219 3704-3335-39. ¿Querés dejar algún mensaje? ¿Querés comunicarte, salir al aire? ¿Qué te pareció todo esto que hemos vivido el 25 de mayo con la ordenación sacerdotal? Sáname, libérame, restaurame. Contento por dos nuevos hermanos sacerdotes para la diócesis de Formosa. Padre, en algún momento de este nombramiento, de estos nuevos sacerdotes, seguramente que ha venido a la memoria el Espíritu Santo, le habrá traído algún recuerdo en especial como para comentar a la audiencia. Bueno, en primer lugar, el recuerdo de la ordenación hace 24 años, que junto con el padre Raúl Méndez nos ordenó Dante Carlos Andrelli sacerdote, ¿no? Bueno. Ese recuerdo, qué grande nuestro obispo en aquel entonces, y este amor que la Santísima Virgen María tiene hacia sus hijos de Formosa, pero también de otros lugares, porque Monseñor Sandrelli quiso quedarse con nosotros. ¡Qué grandeza de él! Claro, la grandeza de él, por un lado, de venir de Italia al Chaco, en el Chaco ser nombrado obispo para Formosa, ¿no? Ya una vez, mérito, no quedarse, sino todavía dar un poco más de su vida yéndose a Cuba, ¿no? Y en Cuba estuvo un tiempito ahí sirviendo, ¿no? En esta iglesia que camina en Cuba. Y bueno, después se vino para acá, a Buenos Aires, ¿no? Y bueno, ahí un 7 de diciembre, a eso de las 11 más o menos, él celebró su Pascua. Y fíjese, estamos haciendo un poquito de historia, y recordemos también que está llegando un nuevo aniversario de este grande, de Raúl Marcelo Esposito. Así es, ¿no? Sí, nuestro primer obispo, ¿no? Él que nos dejó, por un lado, todas sus enseñanzas y el gran Vía Crucis formoseño, que es el más largo del mundo, y que tiene realmente esa intención tan clara de orar, de recordar, o sea, hacer memoria y de comprometernos por una patria más justa, ¿no? Digna y soberana. A la vez, recordarnos también el camino nuestro, que es el camino de la cruz. Para llegar a la luz tenemos que ir a caminar el camino de la cruz. Bueno, en víspera de la Santísima Trinidad, para el programa y para todos los oyentes de la Casa del Padre, descubrir por sobre todo el inmenso amor de Dios para con nosotros. Cuánto nos ama el Padre Dios, que nos dio a su Hijo único Jesucristo para salvarnos, y con él al Espíritu Santo para santificarnos. Y por supuesto, queremos ser un poco más amplios. Queremos su bendición, Padre, para el programa. Bueno, para todo el programa, la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sí. Especialmente, bueno, un recuerdo para los ancianos y para todos los enfermos, del cuerpo, del alma, del espíritu. Te suplicamos, Jesús, camino, verdad divina, que te manifieste providente con cada uno de nosotros. Tú, Jesús, que nos amaste, te entregaste por nosotros. Manifiéstate con poder para darnos ánimo en este caminar diario. Jesucristo ayer junto a mis abuelos, Jesucristo hoy junto a mis hermanos, Jesucristo aquí presencia y memoria. Y qué hermosa estas palabras, esta bendición del padre Carlos Hermosa. Y Ali, si tomaste todo el audio de lo que decía el padre Carlito. Fíjate que él dijo, padre, habló de un grande, y todos hablamos de un grande como fue el nuestro paisito Raúl Marcelo Escocina, porque amén de que él a mí me dio la comunión, me dio la confirmación, dejó tantas huellas aquí, no solamente el tema del Vía Crucis, del Vía Crucis formoseño, que es el Vía Crucis más largo del mundo, y eso nos lleva a nosotros a tener ese amor por ese santito, porque realmente para mí ya significa un santito. Y también todas las palabras que dijo el padre Carlos. Yo me acordaba que el otro día me decía él, yo hace 25 años también que nos ordenamos con Raúl Méndez, no sé si hacía 25 años más, sí, no me acuerdo bien. Sí. Y él decía, sigan orando, chicas, por todos nosotros, porque en la medida que ustedes oren, yo también cuando hago mis oraciones espontáneas, mi misa de sanación, yo rezo por todos aquellos que rezan por mí, decía. Y vos sabés que eso a mí me alegró mucho el alma. Claro que sí, porque cuando estamos en perfecta coinonía unos y otros, es como que estás feliz y contenta, como nosotros estamos acá, y lo manifestamos para que quienes estén en sintonía tengan esta alegría que nosotros tenemos, porque no nos podemos guardar lo que hemos visto y oído. ¿No te parece, Ali? Sí, tal cual. Y papá y mamá María contentos, porque ellos son los que han originado toda esta gracia y nos han regalado gratuitamente ser felices con Él. Entonces, para Él va este tema musical. Te suplicamos, Jesús, camino, verdad divina, que te manifieste providente con cada uno de nosotros. Jesús, que nos amaste, te entregaste por nosotros. Manifiéstate con poder para darnos ánimo en este caminar diario. Jesucristo ayer junto a mis abuelos, Jesucristo hoy junto a mis hermanos, Jesucristo aquí presencia y memoria, Señor de la historia, Jesús Salvador. Qué linda la gente que tiene memoria, seguro que tiene esperanza también. Qué lindo este pueblo que mira su historia, se junta y celebra cantando su fe. Qué lindo este encuentro de tantos hermanos que viven haciendo la comunidad. Qué linda la vida si juntos buscamos verdad y justicia, paz y libertad. Jesucristo ayer, Dios crucificado. Mensajes 33-35-39. Jesucristo aquí, fiesta y alabanza. Señor de esperanza, Jesús Salvador. Qué linda la gente que tiene memoria, seguro que tiene esperanza también. Qué lindo este pueblo que mira su historia, se junta y celebra cantando su fe. Qué lindo este encuentro de tantos hermanos que viven haciendo la comunidad. Qué linda la vida si juntos buscamos verdad y justicia, paz y libertad. Encuentro, experiencia de Dios. Del 16 al 26 de junio, por primera vez en Formosa, a impartir por matrimonio chileno. En el Centro de Capacitación Juan Pablo II, una experiencia de sanación interior y encuentro con el Señor inolvidable. Para todos, sin conocimiento previo, no es necesario haber hecho talleres de oración y vida. Para laicos y consagrados, consultas e inscripciones, 03704-442-4766. Encuentro, experiencia de Dios. Avalado por el padre Ignacio Larrañaga. Tenemos mucho para darte. Queremos compartir más con vos. Tenemos demasiado para sentir juntos. Enganchate a la radio. Escúchanos, pues lo que entra por los oídos llega al corazón. www.radiof.com.ar, web de noticias y eventos de la Iglesia Católica de Formosa, entrevistas, acontecimientos especiales, notas, fotogalerías y videos. www.radiof.com.ar, Formosa, Argentina. Y papá querido, con esta felicidad que nos inunda por estar aquí en tu casa, este jueves tan precioso, qué hermoso día de sol, Ali, que nos regala el Señor. La verdad que hoy yo me maravillé porque realmente ayer y anteayer ese tiempo nublado y qué sé yo, y que hoy haya salido el sol y calentó nuestra alma primero y después secó toda esa humedad que había en todos estos días. Realmente gracias, Padre, por este día maravilloso. Y este día maravilloso también nos retrotrae al 25 de mayo. Y a propósito, vamos a la siguiente nota, porque también ahí se refleja este aire de alegría que nosotros lo tenemos acá. Yo me llamo Martín Alderete, tengo 34 años y estoy en el último año del seminario. Fui compañero de Marcelo y de Sergio y Oscar, así que hoy no podía faltar en esta celebración tan importante, no solo para ellos, para Formosa, sino para toda la región. Y como dijo Marcelo en un momento de agradecimiento, para toda la familia, digamos, ¿no? Porque todos nos sentimos uno con ellos, lo queremos mucho, tal es así que vinimos de regiones lejanas para compartir este momento de alegría, digamos, ¿no? En un momento tan especial para la audiencia, ¿qué le dice un seminarista a los que le están sintonizando? Yo les diría, en primer lugar, a todos que se pregunten qué quiere Dios de su vida. Dios nos llama a la felicidad, Dios nos llama para algo. Y nosotros como cristianos tenemos que preguntarnos, ¿para qué me llama Dios? Para ser feliz. Algunos podrán ser sacerdotes, otros matrimonio, otros consagrados, religiosos, pero sin la felicidad que brota de la gracia del Señor y del encuentro con Él, no sirve de nada. Yo podré ser un gran obispo, un gran sacerdote, pero si soy un tipo frustrado, amargado, no sirve. Un matrimonio tampoco. Estamos llamados a la felicidad. Y en el lugar donde Dios quiere, pero para eso tenemos que preguntarle, Señor, ¿qué quieres de mí? Yo le invitaría a la audiencia que cada uno se pregunte, Señor, ¿qué quieres de mí? Hoy somos testigos de que Marcelo y Oscar le preguntaron al Señor, ¿qué quieres de mí? Hoy son sacerdotes y son felices sacerdotes. Entonces escucharon el llamado de Dios y se animaron a seguir el camino de Dios. Entonces yo le diría a las personas que están escuchando a través de este medio, que se pregunten, y lo que Dios quiere, que se animen, que den un paso, que seamos valientes, porque está en juego nuestra felicidad. Y si no nos arriesgamos a ser felices, y Dios ya hizo todo lo que pudo, tal es así que mandó a su Hijo en la cruz, lo resucitó. Basta que nosotros demos el paso adelante de escuchar su voz y de animarnos a ser felices. Doy gracias a ustedes también porque a través de este medio muchas personas que quisieron venir y no pudieron, hoy se hacen eco de este festejo y de esta alegría para que también en su corazón puedan ensancharse, puedan alegrarse y puedan estar con nosotros, y no bien físicamente, pero sí espiritualmente y en el Señor. Para toda la audiencia y para ustedes, nosotros los formoseños le decimos gracias Corriente, gracias María de Itatí. Muchísimas gracias también a todo Corrientes, que seguramente gente de Corrientes escucha, a toda la gente de Formosa, Misiones, y a todo el mundo que escucha seguramente este programa, y que se animen a que se comuniquen y que cuenten su testimonio, su experiencia, sus preguntas, si te estás cuestionando si el Señor te llama a ser sacerdote y te decís, ¿cómo a mí me va a llamar? Sí, a vos te va a llamar, a ser religioso, animate, cuestionate y dale un giro a tu vida y animate a ser feliz. Y qué hermosas palabras, papá. Te dejaba a tu hijo querido, a quien le llamaste. En estos momentos él es un seminarista. Papi, aquí con Alicia vamos a ir entrando en tu presencia profunda, porque vamos a entrar en oración. Así de esta manera vamos a ir recorriendo los lugares de acá de Formosa Capital, de la zona Pilcomayo, de la zona Pilagá, de la zona de Pirané, de Misión Leysí, del departamento Patiño, del departamento Bermejo, Matacos, Ramón Listas. Padre, queremos llevarte la alegría que tenemos en el corazón por lo que hemos visto y oído. Queremos llevarte, junto con Alicia, la paz que nos inunda en nuestro corazón. En este momento, Padre, queremos pedir por todas aquellas personas que, así como Raúl y Oscar, perdón, como Marcelo y Oscar, dieron ese sí, que también las familias den ese sí hacia vos, de dar ese diezmo de ese hijo para ser sacerdote. Y queremos hacer una oración por nuestra querida provincia. Como decía Ana, ir recorriendo parte por parte nuestra querida provincia. Y vamos saliendo en procesión porque es el viacrucis más largo del mundo. Y mamita, estamos terminando este mes de mayo y con este ramo de flores en tus manos nos vamos acá en Formosa, a la primera estación, a San Hilario, la segunda estación. Vamos a Gran Guardia. Vamos a Pirané, a Palo Santo, a Bartolomé de las Casas, a la ciudad de Ibarreta, a la ciudad de Pozo del Tigre, a la ciudad de Las Lomitas, que es donde brilló el sol del 25 con las ordenaciones de Marcelo y Oscar. A la ciudad de Juan Bazán, a la ciudad de Laguna Yemas, a la ciudad de Chiriguanos, a la ciudad de Ingeniero Juárez, donde está el petróleo en Formosa, a la ciudad de, o sea, la línea Barilari, y por último, a Campo Alegre. Y ahí vamos recorriendo, papá, con este tu hijo tan amado, Raúl Marcelo Escocina, y el santo escapulario de tu Madre Santísima, la Virgen del Carmen. Y vamos recorriendo porque tenemos infinidades de hermanos a quien Raúl Marcelo ha entregado este santo sacramento del bautismo, de la confirmación, del matrimonio, y ha ordenado tantos sacerdotes. Papi, gracias por Raúl Marcelo, tu hijo amado, que a partir de ahora ya comenzamos a decirte, Padre, queremos un poquito de ese tesoro que él nos legó aquí en Formosa. Y papá, esta oración profunda es para todos los formosenos. Te pedimos que, así como todo ese trabajo que él hizo físicamente de ir a cada localidad e imponer esa cruz que significaba la estación de cada lugar, que estaba en cada lugar, que le correspondía a cada lugar, también en nosotros, Señor, hagas mella de ese gran amor que tenía tu hijo Raúl Marcelo hacia nosotros, Señor. Bendícelo, Señor, y bendice esta bendita provincia. Bendice nuestra querida patria en este tiempo, Señor. Te rogamos, Señor, que vos mires con los mismos ojos que tenía Raúl Marcelo hacia cada formoseño. Aún él fue nuestro primer obispo y él no era formoseño, pero se quedó entre nosotros, Padre. Se quedó en esta tierra, en este terruño, porque él decía, es mi tierra, Señor. Y él bendijo con su vida cada lugar donde transitó. Bendito y alabado sea, Señor. Los que tienen el don de orar en lenguas, órale. Estamos acá en Las Lomitas, Formosa. Estamos compartiendo la ordenación sacerdotal de Oscar Cáceres y Marcelo Araujo, que fueron mis compañeros. Y también el acolitado de Sergio Castro, que también fue mi compañero. Ingresamos en el seminario allá en el 2005 en Resistencia. Y bueno, pasaron ya casi 9 años. Y con alegría de estar hoy festejando acá la ordenación, ¿no?, de estos dos hermanos. Y bueno, le contamos a la audiencia su nombre y de qué lugar es. Bueno, me llamo Roberto Carlos, soy de la diócesis de San Roque Chaco, de Presidencia Roque Sáenz Peña. Bueno, actualmente yo estoy ahí en Sáenz Peña, estoy trabajando pastoralmente. Me ordené junto con Walter, un compañero, el 10 de mayo, así que estamos recién ordenados también, transitando por este camino del sacerdocio. Y con la alegría de estar acá, compartiendo con estos hermanos, con el calor. Le comento que la casa del Padre, en la casa del Padre, le hablamos y le contamos al Padre nuestras necesidades, nuestras alegrías y nuestro gozo. Hoy le contamos el gozo que tenemos de estos nuevos sacerdotes, de este acólito, y le contamos de Roberto Carlos, nuevo sacerdote, sí, también. Sí. Le decimos a María Santísima que estamos felices de esto, de este acontecimiento, sí, por, sí, ser partícipe. Claro. ¿Y qué le dice Roberto Carlos a la audiencia? Y bueno, y que recen mucho por las vocaciones, especialmente que recen mucho por las vocaciones al sacerdocio y que recen mucho por los sacerdotes. Y bueno, que la iglesia necesita muchos hombres que sean verdaderos testimonios, digamos, para que la gente pueda tener la Eucaristía, pueda tener un maestro que los guíe por el camino de Dios. Así que se necesita mucha oración. Entonces le pido oración. Padre, nosotros estamos muy felices por la presencia de tanta gente que han venido a demostrarnos que todo se puede con la gracia del Señor, porque la distancia no es distancia, sino que nos une. Y la presencia masiva de ustedes nos hace muy felices. Sí, la verdad que sí, que alegra mucho a la gente ver a tantos sacerdotes, tantas seminaristas juntos, que por ahí es muy raro en las parroquias encontrar. Por ahí si son uno, dos, por ahí en algunas parroquias son tres o cuatro, depende si son religiosos o no, pero en estas celebraciones, donde se celebran una ordenación sacerdotal, generalmente hay muchos sacerdotes, están todos los sacerdotes de la diócesis, los seminaristas, y la verdad que la gente queda maravillada, digamos. Es una alegría inmensa que tiene la gente. Padre, muchísimas gracias por su presencia y muchísimas gracias también por compartir la casa del Padre. Bueno, muchas gracias a usted y que Dios lo bendiga a todos ustedes también. Mensajes 33 35 39. quiero cantarte, Virgen y Madre, quiero confiarte mi amor. Quiero loarte, quiero alabarte y darte mi corazón. Porque tú eres reina del cielo, fuente de gozo y paz. Porque tú eres Virgen bendita, Madre del Salvador. Quiero cantarte, Virgen y Madre, quiero confiarte mi amor. Quiero loarte, quiero alabarte y darte mi corazón. Porque tú eres puerta del cielo, la fuente de salud. Porque tú eres arca de alianza, cosa escogida eres tú. Quiero alabarte, Virgen y Madre, quiero confiarte mi amor. Quiero loarte, quiero alabarte y darte mi corazón. Porque tú eres casa de oro, ideal de santidad. Porque tú eres virgen sin mancha, ya esclava del Señor. Y sí, tú eres virgen sin mancha, Santísima Virgen María. Y por eso, Ali, en la convivencia con Dios existe también el retiro dedicado a María Santísima. Sí, el dedicado a María Santísima es después de tres convivencias que anteceden, ¿no? La convivencia con Cristo, con Pablo y con Pedro. Y en la convivencia con María, nosotros vivenciamos el amor hacia María por así, discúlpame. Y nos da una nueva luz para comprender el lugar de María en la Iglesia y en el plan de salvación, posibilitando una nueva y madura devoción mariana. Porque nosotros muchas veces en nuestro lugar de trabajo, en la vida cotidiana, muchas veces no se la respeta a María. Y entonces ahí cuando hacemos esta convivencia es donde entramos a, ¿cómo se dice?, a palpar el seno mismo de Dios. Donde Él fue engendrado. Por eso digo. Y donde fuimos engendrados también nosotros. Todo, porque claro, de alguna forma a nosotros también nos engendró María. Y vivenciar ese, por así decirlo, empezamos a tener un culto diferente hacia la Madre de Dios. Claro, y ahora yo te invito, ya a modo de despedida, porque es un poco corto el tiempo, a que le digas a papá y le digas a mamá María lo que sentís en este momento y cómo es tu participación ahora que te animaste y dijiste, sí, yo voy a la casa del Padre. A ver. Bueno, yo quiero decirte, papá, mamá, que me alegra estar acá. Yo soy, no me animaba a venir por un montón de cosas, pruritos que uno pone. Y cuando estuve acá, y este diálogo con Ana hizo que yo me soltara, así por decir, me sintiera libre. Te doy gracias a vos, papá Dios, y a vos, mamá María, porque pude venir y aquí estoy. Y mi forma de participar dentro de lo que es convivencias con Dios es de ser servidora. Yo soy servidora en la comunidad. Y así, papá, ya que ella se animó también, nosotros te decimos, seguí suscitando a animar a otras personas que quieran dar a conocer todo lo que hacen en detalle. Y te decimos muchísimas gracias por este jueves que nos regalaste. Y te decimos, papá, y a vos, Santísima Virgen María, hasta el próximo jueves, como también a la amada audiencia de la 93.7 FM Radio Manantial. Dios los bendiga. Amén. Ilumíname, restáurame.